Hola, mi nombre es Carmen, tengo 5 años, me gustan los perros chiquitos, no me gustan los gatos. Mi nombre es Diego, yo tengo 5 años, me gusta fútbol, no me gusta gatos. Hola, mi nombre es Nathan. Yo tengo 5 años. Yo me gusta baloncesto. No me gusta la araña. Mi nombre es Ciara, 6 años. Sí me gusta juguetes, no me gusta gatos. Hola, mi nombre es Kea. Yo tengo 5 años. Me gusta mis amigos, no me gusta el tomate. Hola, mi nombre es Tori. Tengo 6 años. Me gusta mi mono. No me gusta cortar hacia afuera. Mi nombre es Elizabeth. Yo tengo 5 años. Me gusta la sandía. No me gusta inglés. Mi nombre es Christopher. Hago 5 años. Si me gusta de serpiente, no me gusta de luna. Hola, mi nombre es Felicity. Yo tengo 6 años. Me gusta morado. No me gusta soleado. Yo me llamo Joshua. Tengo 6 años. No me gusta zapatos. Me gusta trenes. Mi nombre es Lucía. Me gusta princesas. Me tengo 5 años. No me gustan monstruos. Mi nombre es Malaika. Yo tengo 5 años. Me gusta besos. No me gusta mi bebé. Mi nombre es Marcus. Yo tengo 5 años. Me gustan los carros. No me gusta nachos. Hola, mi nombre es Noah. Yo tengo 5 años. Me gusta dulces. No me gusta España. Mi nombre es Poco. Yo tengo 6 años. Me gusta papo, pero no me gusta estar enfermo. Hola, mi nombre es Sofía. Yo tengo 5 años. Me gusta español y no me gusta la lluvia. Mi nombre es Julián. Tengo 5 años. Me gusta lápiz. No me gusta las comidas. Mi nombre es Sebastián. Tengo 5 años. Me gusta jugar fútbol americano. No me gusta el color rosa. Mi nombre es Sammy. Yo tengo 5 años. Me gusta cocktails. No me gusta bubunes. Mi nombre es Reed. Yo tengo 5 años. Me gusta reptiles y no me gusta soleado. Hola, mi nombre es David. Yo tengo 6 años. Me gusta la delfín y no me gusta la ballena. Hola, mi nombre es Chloe. Yo tengo 5 años. Me gusta bebé, no me gusta la luz. Hola, mi nombre es Michael. Yo vivo en Los Ángeles. Yo vivo aquí en la casa, una casa aquí. Y yo tengo 6 años y me gusta a jugar fútbol con Diego y me gusta hacer muchos amigos. No me gusta a la señorita Bobadilla cuando es enojado.